me vaya, solamente te dejo un recuerdo. Oye, minera, cuando me vaya, solamente te dejo un recuerdo. Que retraten una medalla, porque si me voy no vuelvo. Que retraten una medalla, porque si me voy no vuelvo. Dame un besito, mi negra, para calmar esta pena. Dame un besito, te ruego, para que descanse tu negro. Dame un besito, te ruego, para que descanse tu negro. Cuando regrese yo te diré, ponme cuidado vidita mía. Cuando regrese yo te diré, ponme cuidado vidita mía. En tus manos te encontraría ese recuerdo que te dejé. En tus manos te encontraría ese recuerdo que te dejé. Dame un besito, mi negra, para calmar esta pena. Dame un besito, te ruego, pa' que descanse tu negro. Dame un besito, te ruego, pa' que descanse tu negro. Porque tú lo cargas en tu pecho, este recuerdo es inolvidable. Porque tú lo cargas en tu pecho y te encuentras con derecho de no poder olvidarme. Y te encuentras con derecho de no poder olvidarme. Dame un besito, mi negra, para calmar esta pena. Dame un besito, te ruego, para que descanse tu negro. Dame un besito, te ruego, para que descanse tu negro. Thank you.